y veía, con el corazón en la mano, con el corazón en la vida, palmo a palmo, vida a vida, vislumbrando la lejanía. Y veía profundo, y veía lejano, veía lo que no podía, y veía lo que en el futuro podría. Hojarascas reverdecen, hojarascas que valoran, el camino está cubierto de fruto y esfuerzo. Arbustos que proliferan en la sinuosa vereda, arbustos que proliferan de sustento y proyecto. Caminos entrecruzados, caminos de camino y descanso, caminos que caminamos, caminos que están cubiertos de fruto y esfuerzo. Y veía profundo, y veía lejano, veía lo que no podía, y veía lo que en el futuro podría. Con el corazón en la mano, con el corazón en la vida, palmo a palmo, vida a vida, vislumbrando la lejanía.